Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 28 de julio de 2025 desde la XHSBE Choloyán Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntas y juntos la agenda semanal de nuestros pueblos. Alertan sobre expansión del saqueo hídrico en Puebla. Inicia en Xochla, podría alcanzar Cholula y Nealtican. MASIP paraliza vías en Puebla por incumplimiento de acuerdos. Piden frenar invernaderos y avionetas antilluvia. Remuneración promedio anual baja 8.8% en Puebla. Trabajadores pierden más de 12 mil pesos. Docentes en Veracruz denuncian colapso del sistema de control escolar. La gentrificación está agudizando la crisis de vivienda en Ciudad de México. Es casi tortura. Human Rights Watch denuncia abusos en las cárceles de migrantes en Estados Unidos. Quédese con nosotras y entérese. Cientos de integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, se movilizaron este viernes sobre la autopista México-Puebla, desde el crucero de San Felipe hasta la zona de los estadios, en protesta contra el saqueo de agua potable en Xochla y la contaminación de los mantos acuíferos. La movilización concluyó en la calzada Ignacio Zaragoza, donde los inconformes exigieron la intervención del gobierno estatal para frenar la explotación de pozos en Xochla por parte de la empresa Concesiones Integrales. Denunciaron que el agua extraída se destina a la ciudad de Puebla, lo cual consideran un saqueo de los recursos naturales del municipio. Advirtieron que este modelo de apropiación y explotación podría extenderse a otros municipios como Cholula, Nealtican y diversas comunidades asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl, por lo que urgieron a las autoridades a actuar de inmediato. El agua es vida, no ganancia para terratenientes ni capitalistas imperialistas, coreaban los manifestantes durante su recorrido. Señalaron que los tres niveles de gobierno no solo deben frenar estos abusos, sino también asumir su responsabilidad en la reparación de los daños ambientales ocasionados por empresas como Concesiones Integrales. Además, recordaron que en Puebla existen 6 acuíferos, de los cuales 2, Tecamachalco y Libres Oriental, están vedados por sobreexplotación. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, en el Valle de Puebla se extraen actualmente 278 millones 800 mil metros cúbicos de agua, distribuidas en 1.358 concesiones, cifra que se incrementa aceleradamente por la urbanización descontrolada y la proliferación de parques industriales. Durante más de 3 horas, habitantes de 12 municipios bloquearon 3 puntos carreteros en la región de Tehuacán para exigir una reunión con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. La protesta fue encabezada por el Movimiento de Autogestión Social Campesino Indígena Popular, MASIP, y demandó atención a un amplio pliego petitorio que incluye la cancelación de invernaderos en San Marcos Necoxtla, investigaciones sobre las avionetas antilluvia, la eliminación de fotomultas, freno a la violencia obstétrica y supervisión a pozos de empresas avícolas y porcícolas. Los bloqueos se realizaron en la autopista Cuagnopalan, Oaxaca, la carretera Tehuacán-Teotitlán y la México-Veracruz. Los manifestantes denunciaron el incumplimiento de acuerdos previos con la Secretaría de Gobernación Estatal. Tras una llamada del secretario Samuel Aguilar Pala, se pactó una reunión próximamente en Puebla para iniciar las mesas de trabajo, lo que permitió el levantamiento de los bloqueos, aunque advirtieron que de no cumplirse los compromisos, volverán a movilizarse. Escuchemos a Elizabeth Rodríguez de la Jornada de Oriente. Los campesinos de esta zona están convencidos de que se utilizan estas aeronaves por parte de empresas privadas para evitar la lluvia, rociando químicos a las nubes. Piden que se aplique una ley ya existente al respecto y que las autoridades pues investiguen de dónde provienen este tipo de acciones. Otro tema es también el de los invernaderos, el rechazo que hay en esta región y sobre todo de manera más precisa en la zona de San Gabriel Chilac y Altepeji, así como San Marcos Necoxtla, a los invernaderos de la empresa Ecoterra, que están ubicados en San Marcos Necoxtla, Junta Auxiliar de Tehuacán. Piden que definitivamente las autoridades cancelen ese proyecto de inversión privada y que se retire toda la estructura que ya tiene montada la empresa en 20 hectáreas aproximadamente de San Marcos Necoxtla. Otro tema que están exigiendo es el de la salud, que se hagan mejoras contundentes a las casas de salud de toda la región, y donde señalan que pues no hay atención, no hay médicos, no hay medicamentos, y que esto va en detrimento de la salud de las zonas rurales, de las personas que habitan las zonas rurales. Son estas sobre todo las peticiones que están encabezando, que están manifestando los habitantes de diferentes comunidades de la Sierra Negra en esta región, así como del Valle, que participan en este bloqueo encabezado, repito, por el Movimiento de Autogestión Social Campesino, Indígena y Popular, MACIP. Remuneración promedio anual baja 8.8% en Puebla. Trabajadores pierden más de 12 mil pesos. Entre 2018 y 2023, la remuneración promedio anual por trabajador en Puebla cayó 8.8%, lo que representa una pérdida de más de 12 mil pesos, según los censos económicos 2024 del INEGI. Aunque el número de empresas creció un 4.3%, con casi 70 mil nuevas unidades económicas, esto no se tradujo en una mejora salarial ni en mayor formalidad, ya que el 75% del empleo permanece en la informalidad. Las microempresas, que concentran el 58% del empleo, apenas aumentaron sus salarios, mientras que las medianas y grandes empresas redujeron sus remuneraciones. Además, el valor agregado censal bruto de Puebla descendió y la entidad cayó del lugar 11 al 3 en generación de riqueza a nivel nacional. Las manufacturas perdieron protagonismo, mientras que el comercio fue la única actividad que creció. En el ámbito laboral, persiste la segmentación por género. Las mujeres tienen mayor presencia en educación y salud, mientras que los hombres dominan sectores como minería, construcción y transporte. Referente a la remuneración promedio anual por persona a valor presente, o sea, trajimos los valores de los años anteriores a un valor presente, observamos que hay una tendencia en el estado de Puebla a un decrecimiento de la remuneración, pasando en 2008 de 158 mil pesos anualizados por persona, se redujo en 2013 a 149 mil, en el 2018 a 143 mil y en el 2023 a 130 mil pesos anuales. Esto es más o menos como 10.500 pesos mensuales en promedio. En esta temporada de vacaciones para el ámbito educativo, docentes tienen más carga administrativa por colapso del sistema de control escolar en el estado de Veracruz, en México, lo que ha ocasionado que no se haya capturado la información en tiempo y forma, afectando también el libre tránsito educacional de estudiantes. Es lo que nos comparte la compañera corresponsal Silvia Yesenia. Los docentes han tenido problemas para ingresar calificaciones del fin de ciclo de este periodo 2024-2025, y eso se debe a que el sistema de control escolar del estado de Veracruz ha colapsado, porque de último momento se pidió información atrasada, información desde el primero y segundo trimestre que se debieron de haber capturado en tiempo y forma, pero no se capturaron, no porque no se haya querido, sino que no estaba esa indicación de que se hiciera. Se vino a activar hasta el último momento del trimestre 3, es cuando se abrió eso, y entonces todas las maestras y maestros quisieron entrar a la plataforma, subir las calificaciones, subir observaciones y recomendaciones, y eso hizo que se saturara el sistema de control escolar de Veracruz, y ahí pues no se pudieran generar ni las boletas ni los certificados, y eso es a nivel estatal, porque depende de los servidores de la Secretaría de Educación de Veracruz, y esto también está trayendo carga administrativa demandante, demasiada para los docentes, que por un lado por lo laboral pues se les está pidiendo que se conecten en horarios de madrugada, a veces de 8 de la noche a 3 de la mañana, para que puedan ingresar la información que se les está requiriendo. Pues ahí se está violentando el lado de la desconexión digital, también el horario que se tiene que trabajar físicamente en las aulas, pero posteriormente estar monitoreando el sistema, si ya está en condiciones. Y por otro lado también es la cuestión del libre tránsito de los niños para que vayan principalmente de un nivel a otro, porque no tienen sus boletas, no tienen sus certificados, entonces no pueden inscribirse. El llamado también es al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Educación, porque son procesos que se hacen año con año, no es algo nuevo. Año con año se tienen que ingresar calificaciones, generar documentos oficiales, y ellos pues no le han sabido dar el mantenimiento a los servidores, a los sistemas electrónicos, para que las niñas y los niños tengan sus boletas y tengan sus certificados. Desde los micrófonos de Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, les saludó Maribel Vázquez. En la avenida principal de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, los manifestantes marchan con carteles en las manos. En estos últimos años, la llegada de extranjeros y mexicanos de clase alta en esta zona de la ciudad ha provocado el desplazamiento de los locales que ya no pueden costear las rentas. Es el caso de Tamara, 25 años. Cada vez estoy mudándome y tengo menos oportunidades. Definitivamente sí han subido las rentas. Tengo que tirar mis cosas, ¿no? He tenido que, pues, incluso vivir como en sillones o así, porque no me alcanza. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha planteado un programa de 14 puntos para evitar este tipo de situaciones. Entre ellos, imponer ciertos criterios para aumentar la renta o regularizar los Airbnbs. Pero según Eduardo, estas medidas no son suficientes. Son respuestas como muy al vapor. De hecho, se planearon ciertas reuniones con la población, pero no ha tenido un acercamiento así franco, ¿no? De hecho, han cambiado las fechas y los lugares donde supuestamente se hacen estas reuniones. Prácticamente platican entre ellos, no quieren escuchar estas demandas que aquí en la calle son dignas y necesarias. Y responder a estas demandas se vuelve urgente. En los últimos 5 años, las rentas en ciertas zonas de la ciudad han subido más del 118%. Marine Lebec, México, RFI. Hacinamiento, maltrato físico y psicológico, humillación e incluso muertes por falta de atención médica. En las 3 cárceles investigadas, la violación de los derechos humanos responde a una actuación sistemática y deliberada de los guardias de seguridad y de los agentes de inmigración del gobierno estadounidense desde enero de 2025, según el informe publicado por Human Rights Watch. Vicky Gaubeca es su directora asociada para temas de migración. Algunas de estas personas estaban detenidas en estos lugares donde hacen el procesamiento por hasta 11 días, donde no había cama, el aire acondicionado estaba muy alto y tenían que dormir en el piso, en el concreto. El informe relata casos de reclusos obligados a comer en el suelo, como si fuesen perros, y de mujeres forzadas a usar el retrete a la vista de los hombres. Pero los abusos empiezan antes de llegar a las instalaciones, dentro de los autobuses en los que transportan a los detenidos. Los trasladaban así todos encadenados, porque eran amarrados de pies a manos, en cintura. Y luego también descubrimos que hubo algunas ocasiones en las cuales estuvieron detenidos en un autobús por una noche entera sin darles agua, ni comida, ni darles la oportunidad de ir al baño. Otra vez le digo que esto casi es tortura, ¿no? Los 3 centros de detención superan con creces su capacidad operativa, y es que el número de personas arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no ha hecho más que aumentar desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. A finales de junio eran 56.000, un 40% más que hace un año. Es la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Detenidos no tenía antecedentes penales. Desde Human Rights Watch lo consideran una vuelta de tuerca respecto de la primera administración Trump. Lo que ahorita estamos viendo es una intención por parte del presidente al maltrato y a la crueldad en contra de los inmigrantes. Yo creo que lamentablemente vamos a ver un aumento en los abusos a los derechos humanos, a los inmigrantes, a todos, no solo a los detenidos, pero también a los que están en la comunidad. De acuerdo con Vicky Gaubeca, la superpoblación de las cárceles sirve de pretexto para construir más, como la polémica Alligator Alcatraz en Miami, con capacidad para 5.000 personas. Y añade que Human Rights Watch está investigando otros centros en los estados de Texas, Arizona y California, donde ya se han detectado abusos similares. Estás escuchando Radio Informaremos.